Di por qué mentiste. Usaste para olvidar a ese mal cariño que de tu mente no lo puedes sacar. Di por qué juraste que me amabas, que era verdad, y que en ti confiara. Para vos allá. Porque jamás me ibas a faltar. ¡Dale a todos! Yo me ilusioné, mientras te pone, llorabas en silencio. ¿Y por qué si yo te amo tanto? A ver, hombrita. Me has hecho sufrir. Que siga la cumbia. Vamos. Y después de este momento romántico, nos despedimos con un tema. A la cuenta de tres, a ver. Y dale, dale. Chamao. A ver, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres.